Fidel inspira mi vida. Hace 10 años sufrí una operación de columna vertebral que pudo terminar mi carrera futbolística, pero me apoyé para recuperarme en el ejemplo que siempre dio el comandante de sobreponerse a las adversidades, a nunca ceder y no bajar la cabeza ante situación alguna. Son palabras de Juan Cominges, futbolista de la Liga Profesional de Perú. Cuba Información. El 5 de marzo se cumplían los 4 años de la despedida del comandante Hugo Chávez y hoy el mundo recuerda y extraña a quien cambió el mundo, quien dio dignidad a los pueblos del sur y consiguió concienciar y convertir amplísimos sectores populares empobrecidos en sujeto social de transformación y de revolución. Hoy Cuba Información recuerda a Hugo Chávez. Comenzamos. Se celebraba hace unos días en Caracas, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, la 14ª Cumbre Extraordinaria de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, TCP, el Tratado de Comercio de los Pueblos. Y se celebraba en Caracas no por casualidad, sino porque fue un evento, un cónclave de gobiernos progresistas, precisamente para dar un sí por Venezuela y un apoyo directo y explícito al gobierno de Venezuela frente a la embestida ya desde hace algunos años por parte de grandes poderes del continente, de la derecha venezolana, de la derecha organizada de toda América Latina, del gobierno de Estados Unidos y de otros actores internacionales. Allí el presidente Raúl Castro dijo cosas muy significativas, como que es una etapa crucial de nuestra historia en la que un retroceso a escala regional tendría impactos muy negativos para nuestros pueblos. Indudablemente está apuntando a ciertos retrocesos políticos en gobiernos importantes de la región, como fue el de Argentina, el de Brasil, ahora en manos de la derecha nominal. Estamos hablando de peligros electorales, como puede ser la segunda vuelta en Ecuador o los resultados electorales negativos en los últimos años en Venezuela, en Bolivia y en otros lugares. Y también, bueno, se hablaron de muchísimas cosas, pero yo destacaría, por ejemplo, el asunto de las migraciones. El propio presidente Raúl Castro decía que las migraciones no se combaten con muros, en evidente alusión a la política de Donald Trump en Estados Unidos. La pobreza, las catástrofes no se contienen con muros, sino con cooperación, entendimiento y paz. Y ahí se aprobaba una reactivación del fondo legal del Banco del ALBA para los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a conversar sobre el ALBA, sobre qué es lo que va a pasar con esta sólida alianza política, económica, social de varios países de América Latina en medio de esta embestida de la derecha continental. Y bueno, pues conversamos con Dani Cubilledo. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente, yo creo que el ALBA TCP representó de alguna manera la gran necesidad de la integración latinoamericana. En un momento histórico en el que, como refleja el propio Raúl Castro, no fue posible en el momento en el que triunfó la Revolución Cubana. En este sentido, creo que la propia experiencia cubana es un gran ejemplo de la importancia de la integración, ¿no? De la integración regional. Hay que recordar que cuando triunfa la Revolución Cubana, Cuba es sometido a un fuerte aislamiento internacional y fundamentalmente regional a partir de su expulsión de la OEA, etcétera, y Cuba de alguna manera no le queda más remedio para no quedarse sola que que establecer una alianza económica, también política y militar, con la Unión Soviética y lo que fue el campo socialista, a través uh-huh. del Consejo de Ayuda Mutua Económica, etc. Obviamente aquello fue la respuesta que Cuba encontró en aquel momento. Si saltamos en el tiempo hacia el año 2004, que es cuando se funda el ALBA, vemos que las condiciones regionales e internacionales han cambiado. Después de los años 90, que también Cuba hubo un gran aislamiento, hay una nueva oleada en la que el movimiento progresista y popular, sostenido precisamente por los movimientos sociales y populares, empujan de alguna manera a que diferentes gobiernos en América Latina progresistas alcancen el poder, y eso crea las condiciones para que se generen espacios como el ALBA, que creo que es muy importante en el sentido en el que refleja la necesidad de la integración, pero sobre todo bajo unos valores del desarrollo, de la complementariedad y de la cooperación y de la solidaridad. Yo voy a citar, Dani, algunos datos que tengo aquí publicados en Cuba Debate, algunos datos sociales de algunos avances que ha habido en los últimos años, en los pocos años del ALBA. Sí. Que hay que decir que el ALBA, como tú decías, se funda con un acuerdo bilateral entre Cuba y Venezuela, al que luego se van incorporando otros países y otros gobiernos. En el orden educacional, por ejemplo, cerca de 6 millones de personas, que se dice pronto, han sido alfabetizadas a través de programas del ALBA, donde indudablemente Cuba ha sido esencial. Países de la región como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador se han declarado como territorios libres de analfabetismo, y ahí podríamos sumar territorios municipales, pequeñas localidades, comarcas de diferentes lugares de América Latina, no solamente incluso de países del ALBA, sino de países de Sudamérica como Argentina, incluso México, etcétera. Estamos hablando de 21.000 jóvenes que han sido formados como médicos comunitarios integrales a partir de programas del ALBA, o mencionar que 6 países del ALBA hicieron todo un programa de estudios clínicos genéticos sobre diferentes discapacidades físicas y psíquicas, e identificaron a más de 1.200.000 personas que ahora tienen programas sociales específicos dirigidos a estas personas. Por cierto, también estos programas apoyados por la experiencia previa de Cuba y con asesoría de Cuba. Son algunos ejemplos, entre muchos otros. Podríamos hablar también de todos los acuerdos, estamos hablando, por ejemplo, del programa Petrocaribe, referido al asunto del suministro de hidrocarburos, donde ya Cuba no sería clave, sino, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Sí, efectivamente, los dos pilares fundamentales del ALBA fueron Cuba y Venezuela, en el que Venezuela aportaba no exclusivamente, pero sí de manera fundamental, las posibilidades que podía brindar en el suministro de petróleo a unos precios y en unas condiciones de pago mucho más favorables, lo cual, pues hoy en día el petróleo es un insumo que sobre todo a las naciones más desfavorecidas le supone un gran costo, en el sentido en que tienen que importar grandes cantidades, para lo cual necesitan divisas. Y por lo tanto este acuerdo de Petrocaribe supuso un gran avance que benefició a muchos países del Caribe, y por otro lado, de alguna manera, la experiencia que Cuba tenía en la esfera de la medicina, el internacionalismo médico, en la esfera de la alfabetización con el programa Yo Sí Puedo, y por supuesto también la experiencia de otros países, porque realmente todos los logros que acabas de señalar es fruto de una cooperación que involucra a diferentes actores de los diferentes países que integran el ALBA. Sin duda, han sido datos que has dado que realmente sorprenden, incluso para personas que más o menos conocemos la importancia y los logros que ha tenido el ALBA, pero que de alguna manera reflejan lo que decía antes, en el sentido de que es necesaria una integración, es necesaria la unidad de América Latina, pero sobre otros parámetros, otros conceptos que no solamente incluyan la integración de los mercados, sino también la integración de los pueblos en función de la complementariedad y también con unas relaciones solidarias. En el que no únicamente, como he dicho, se establezcan tratados comerciales, lo cual también es una parte importante que no hay que desestimar. De hecho, no por casualidad al ALBA se le añade el TCP, que es el Tratado de Comercio en los Pueblos, pero también donde la idea del desarrollo es una cuestión fundamental que tiene que ver precisamente con estos proyectos en los sectores de educación, de la salud y también de la formación de profesionales en estas áreas, que es algo fundamental. Uh-huh. Yo destacar también en este encuentro, en esta cumbre extraordinaria que decimos no por casualidad se ha dado en Venezuela, ha sido un sí y un apoyo claro al presidente Nicolás Maduro, con todos los embates de los grandes poderes mundiales al proceso bolivariano. Señalar, por ejemplo, que una amplia representación de movimientos sociales de América Latina, que bueno, digamos, tienen un papel a veces también de cuestionar determinadas líneas de trabajo específicas de ciertos gobiernos, incluso progresistas, pero estos movimientos sociales, yo creo que con una alta dosis de responsabilidad y de realismo, dieron también un sí claro a los gobiernos del ALBA y en concreto al gobierno de Venezuela. Ahí estuvo Joao Pedro Stedile, que es bueno, muy conocido por ser uno de los grandes portavoces del MST, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, y que ahora bueno, es el coordinador de los movimientos sociales del ALBA. Y ahí recordó bueno, el papel no solamente de Chávez, no solamente de Fidel, sino, bueno, dijo que era el momento de dar un paso al frente desde los movimientos sociales contra esta derecha golpista que ha vuelto a países como Brasil, a su país, y que en estos momentos, bueno, pues hay que estar también con los gobiernos progresistas y revolucionarios. Bueno, sin duda alguna, otra de las facetas interesantes del ALBA es que incorpora un, no sé si la palabra concreta es consejo o foro de movimientos sociales del ALBA, que precisamente reflejan esta visión y esta concepción estratégica, es decir, la integración regional no solamente debe abarcar las relaciones entre los gobiernos, sino también entre los movimientos sociales y populares que de alguna manera sostienen o conforman la sociedad civil de estos países, porque es fundamental nutrirse también de las propias experiencias y porque para que haya una, digamos, una integración con mayor densidad y con mayor fortaleza, no solamente es importante las relaciones y proyectos, digamos, gubernamentales, sino que también que haya relaciones, digamos, horizontales desde la base, ¿no? Desde los movimientos sociales y populares, que en América Latina son muy vigorosos, muy diversos, con una experiencia muy importante en diferentes campos en esa lucha, y que sin duda alguna compartir esas experiencias es también una visión estratégica para precisamente combatir una de las cuestiones que se señalaron, que señaló, por ejemplo, Raúl Castro en el discurso, en esta 14 cumbre del ALBA, que es combatir esa contraofensiva neoliberal a la que está siendo sometida o que está aconteciendo en América Latina, donde precisamente parece que hay un reflujo, o no diría que parece, hay un reflujo de los gobiernos, digamos, de esta década progresista en América Latina que inicia con el triunfo de Hugo Chávez en el año 99, y que sin duda alguna el fortalecimiento de estos movimientos populares es fundamental, porque de alguna manera quizás, y esto es señalado por diferentes analistas, una de las debilidades y uno de los grandes desafíos es que estos gobiernos progresistas, aupados y sostenidos en su conquista del gobierno por los movimientos sociales y populares, de alguna manera luego enfrentar esta relación o esta articulación no es una tarea sencilla. Y desde luego es fundamental la importancia de las bases para digamos, contrarrestar este tipo de contraofensivas, perdón, y tratar de revertir la situación actual. Anunciaba Joao Pedro Stedile para el próximo año, todavía sin fecha de realización, un gran encuentro, este año no, a final de este año, entre octubre y noviembre, un gran encuentro de movimientos sociales de los cinco continentes, indudablemente movimientos sociales, digamos, con clara orientación de izquierda, ¿no? Sí, incluso también, antes me he olvidado comentarlo, he leído que había también movimientos de Estados Unidos y de Túnez también, sí. Es decir, Me parece que esta visión es muy interesante en el sentido de alguna manera incido en la idea anterior de nutrirse de diferentes experiencias y que al final también la importancia de la solidaridad internacional, ¿no? Y de la articulación también internacional más allá del contexto latinoamericano, que sin duda alguna es fundamental para combatir, por ejemplo, otra de las dimensiones que es un gran desafío, que es el de la batalla político y cultural e ideológica en los grandes medios de comunicación, que también es uno de los pilares y uno de los grandes desafíos en los que, bueno, digamos, los movimientos y los gobiernos progresistas de todo el mundo es una batalla asimétrica, muy desigual, pero decisiva, en la que es muy importante crear tanto medios comunitarios a nivel local contrahegemónicos, pero también iniciativas como Telesur, que también creo que surgen del ALBA, uh-huh. Es una experiencia muy importante que de alguna manera indica lo decisivo y lo importante que es esa esfera mediática para el sostenimiento y para el avance de diferentes gobiernos en todo el mundo. En el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana se presentaba la colección de Pablo Milanés. Son 53 discos de audio y 5 DVDs. 600 canciones. La colección está producida por PM Records y las entidades del Ministerio de Cultura de Cuba, Artex y Biz Music. Escuchamos Para que un día vuelvas, un tema reciente de Pablo Milanés junto a Leoni Torres. ¿Cómo se puede amar a alguien que no te da señales de su amor? Que no le importa nada mi dolor, porque eres siempre así. Y mientras sigo esperándote en mi cama, con la esperanza que alguien te hable de mí, porque solo soy de yo sigo aquí y se me van los días en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y ya no hago más que organizar mi vida para que un día vuelvas y todo esté en orden. Que me quieras y tú no lo sientes, corazón, solo dame una razón que me separe de ti, que solo tú me has dado tristeza y dolor, y sin embargo yo te di mi amor cuando esperaba de ti. Se me van los días en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y ya no hago más que organizar mi vida para que un día vuelvas y todo esté en orden. Mientras yo sigo aquí y se me van los días, yo sigo aquí extrañando cada noche en el mismo lugar donde escribí tu nombre, en el mismo lugar donde escribí tu nombre. Y ya no hago más Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Antes, la prensa internacional silenciaba declaraciones, informes o estadísticas de Naciones Unidas que respaldaran los logros de Cuba en materia de salud, educación, nutrición o desarrollo humano. Pero ahora hay medios que se atreven a desmentirlos. ¿Cómo consigue Cuba una sanidad con índices de un país rico? Leíamos este sugerente título en el diario español El País, que parecía anticipar un reconocimiento al exitoso sistema de salud cubano. Pero no, el reportaje tenía como objetivo justamente el contrario, su descrédito. El texto reconocía ciertamente que el sistema médico cubano está situado a la vanguardia de América y muy por encima de la media mundial, que la inversión en salud en relación al PIB es superior a la de Estados Unidos o Alemania, o que la isla ha sido el primer país en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH. Sin embargo, lo relevante para el país no es cómo ha conseguido esto un país bloqueado del tercer mundo, sino las supuestas sombras de su sistema de salud, que describía como dividido en dos: uno para los cubanos y otro para los extranjeros, con clínicas exclusivas para turistas, gobernantes o altos mandatarios, mientras desatiende al cubano de a pie. Todo un sistema compuesto por 12.000 consultorios, policlínicos, hospitales y otros centros quedaba reducido así a una estampa grotesca para magnificar la existencia de unas pocas clínicas internacionales, también propiedad del Estado cubano, que lejos de enriquecer a nadie, destinan sus ingresos a financiar precisamente el sistema público gratuito nacional. Y algo que no cuadra, como un sistema de salud con instalaciones en ruinas, tal como se lee en el reportaje, consigue unos indicadores sanitarios elogiados por la directora de la Organización Mundial de la Salud, quien estimó al sistema de salud cubano como ejemplo a seguir. Algo que también se lee en el texto. Esta contradicción informativa tiene fácil explicación. La fuente que informaba de las supuestas sombras del sistema cubano es una organización llamada Solidaridad Sin Fronteras, cuyo director era presentado en el texto como un indefenso médico cubano exiliado en Miami. Pero El País se callaba casi todo sobre esta supuesta ONG. Por ejemplo, que desde 2006 ha trabajado mano a mano con el Departamento de Estado en el llamado Cuban Medical Professional Parole. Este programa, eliminado en sus últimos días de mandato por Barack Obama, tuvo por objetivo destruir la cooperación médica cubana en el mundo mediante el ofrecimiento de asilo político a todo cooperante sanitario que lo solicitara. En su web, Solidaridad Sin Fronteras afirma que está trabajando arduamente junto a nuestros congresistas cubano-americanos Mario Díaz-Balart, Ileana Ross Lettinen y Carlos Curbelo, y el senador Marco Rubio, para el pronto restablecimiento del Cuban Parol con la nueva administración del presidente Donald Trump. Todo ello antes de acabar con un «que Dios bendiga a los Estados Unidos de América». Es decir, la opinión experta que emplea El País para explicar las sombras sanitarias de Cuba es una organización de la mafia de ultraderecha de Miami y cuya misión es despojar a millones de seres humanos de África, Asia y América Latina de su única posibilidad de asistencia médica gratuita, la de las brigadas cubanas. Pero este escándalo moral era presentado en el reportaje como un inocente programa de visado especial para asistir a trabajadores cubanos de la salud. La Solidaridad Médica de Cuba, una de cuyas experiencias la Brigada Henry Reeve recibía en enero el Premio de Salud Pública de la OMS, era calificada en el reportaje como una lucrativa herramienta diplomática y un gran negocio para el Estado cubano. Otra reducción grotesca. Recordemos que de los 66 países en los que está presente, en los 40 más pobres, Cuba asume todos los gastos. En los 26 restantes se comparten con el país receptor, o bien, en unos pocos con recursos como Sudáfrica o Qatar, estos abonan los servicios. En cualquier caso, dichos ingresos no benefician a ningún magnate sanitario, sino que sirven para financiar el sistema de salud gratuito de la isla. El país sostiene además que es tan grande el negocio de la cooperación médica cubana que ha dejado a los hospitales y policlínicas de la isla bajo mínimos en personal. Cierto es que tener 50.000 profesionales sanitarios en el exterior, la mitad médicos, tiene un impacto en el sistema nacional. Pero, incluso así, descontando el personal cooperante, Cuba sigue teniendo una cifra casi récord en el mundo de médicos por cada 1.000 habitantes, 5,4. Por cierto, este reportaje fue publicado en Planeta Futuro, sección del país que es patrocinada por la Fundación Bill y Melinda Gates. Algo que puede explicar semejante retrato de la asistencia médica solidaria de Cuba, gratuita y vinculada al fortalecimiento del sistema público de salud de los países receptores, contrasta demasiado con las iniciativas sufragadas por Bill Gates, basadas en franquicias sociales, consultas médicas previo pago o telemedicina, un modelo de supuesta solidaridad denunciado en excelentes investigaciones periodísticas que, gracias a la libertad de prensa que disfrutamos, jamás leeremos en las páginas del país. Cuatro años de la partida de un hombre, de un líder político latinoamericano que cambió el rostro de América Latina de una manera importante. Diríamos también que cambió las relaciones geopolíticas internacionales a nivel global, al menos de una manera parcial. Hugo Chávez se iba hace cuatro años después de una enfermedad, de un cáncer. Muchos dicen que fue una enfermedad inducida. Indudablemente, hoy muchos pueblos de América Latina, en muchos lugares, en los sectores populares fundamentalmente de Venezuela y de tantos países latinoamericanos, se recuerda, se extraña a esa persona, ya digo, que cambió el mundo. Hugo Chávez puede ser recordado por ser el impulsor de los más grandes programas contra la pobreza, posiblemente de los últimos 30, 40 años en América Latina, implementados en la República Bolivariana de Venezuela. Se puede también recordar a Hugo Chávez como uno de los impulsores de los grandes programas de salud y educación en Venezuela. Podemos decir que es uno de los artífices de que este país redujera a casi el 50% la pobreza en aquel país, después de décadas de capitalismo salvaje, de implementación del modelo neoliberal. Se le puede recordar como un gran comunicador, ideólogo de las ideas del socialismo, que consiguió que prendieran en sectores populares, convirtiéndolos en realmente en sujetos de transformación social. Y se le puede recordar también como un gran líder de la resistencia. Después de aquel 4 de febrero de 1992, del fracaso del intento de rebelión cívico-militar contra aquel régimen corrupto neoliberal, que fracasó, pero con sus dotes de comunicación, en apenas un minuto 15 segundos transmitidos por televisión, con aquella frase, por ahora, consiguió conquistar los corazones de millones de personas en Venezuela y después convertirse en un verdadero líder de transformación en aquel país. Vamos a recordar, cuatro años después, a Hugo Chávez. Para mí hay tres facetas principales por las que Hugo Chávez es una de las figuras, digamos, de la historia contemporánea de América Latina y de Venezuela también, que han hecho transformaciones profundas y que deben ser estudiadas y analizadas para aprender, ¿no?, de esa experiencia de este gigante de la política. La primera, obviamente, tiene que ver con cómo cambió Venezuela, ¿no? Venezuela, antes de la llegada de Chávez, había unas grandes masas populares que estaban totalmente excluidas por la política de punto fijo entre los partidos, digamos, dominantes en Venezuela, Y Chávez lo que hace es romper con ese sistema político que había, integrar a esas grandes masas en la política y de alguna manera lograr grandes avances en cuestiones como la salud, la educación, precisamente con la colaboración de Cuba, en la que estas grandes masas pudieron darse cuenta de que la política tenía que ver también con derechos, con ese tipo de derechos que hasta entonces habían sido negados y que entonces entendían que la política era algo importante por lo que debían de movilizarse. Eso me parece que es un aspecto fundamental. El segundo, en el que voy a incidir menos, tiene que ver precisamente con el impulso a la integración latinoamericana, de la que ya hemos hablado en parte con la iniciativa del ALBA, pero no solo el ALBA, también proyectos como UNASUR e incluso la CELAC. Hugo Chávez es uno de los referentes fundamentales de esta integración regional en América Latina. Y la tercera, creo que de alguna manera quizás a veces no es tan visualizada, pero tiene que ver con la incidencia que tuvo a nivel internacional, sobre todo para denunciar y exigir la necesidad de un orden multipolar, de un nuevo orden internacional, tanto en lo político como en lo económico, y que, digamos, las muestras que podemos ver en diferentes lugares del mundo, desde los propios Estados Unidos de América hasta Oriente Medio, con manifestaciones en las que se ven con carteles de Hugo Chávez, refleja un poco cómo esta figura fue la voz de los sin voz, ¿no? de pueblos y de países, digamos, de lo que otrora se llamaba el tercer mundo, y que de alguna manera Hugo Chávez sirvió para dar un nuevo impulso. Muy importante también, por ejemplo, fue su trabajo en la OPEP, donde de alguna manera los países petroleros lograron incrementar los precios, unos precios que estaban muy bajos desde finales de los años 80, y que lograron incrementarse de una manera justa y permitir a estos países productores de petróleo incrementar sus ingresos fiscales, que en el caso de Venezuela fueron destinados no para la corrupción, no para consolidar un régimen oligárquico, sino precisamente para garantizar unos derechos de los cuales las grandes masas populares de Venezuela habían sido excluidos. Hay que mencionar el binomio Fidel Chávez, dos grandes personalidades desaparecidas físicamente recientemente, y el binomio también Revolución Cubana, Revolución Bolivariana. Sin este binomio sería imposible hablar hoy del ALBA, como hablábamos recientemente en la mesa anterior, y no sería posible hablar de cosas tan increíbles como la Operación Milagro, operaciones gratuitas a millones de personas en América Latina, o programas de alfabetización masivos en tantos países, o no sería posible hablar de grandes programas de solidaridad cubanos, pero a los que se ha incorporado también Venezuela. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Efectivamente, lo dejó bien claro el compañero Raúl, presidente de la República de Cuba, cuando afirmó de que no hubiera sido posible la creación, la constitución del ALBA-TCP si no hubiera ocurrido en la historia latinoamericana y caribeña el triunfo de la revolución bolivariana liderada por ese extraordinario hombre, un huracán político y de ideas como fue Hugo Rafael Chávez Frías. No cabe duda, lo dijo, esto no era posible ni al triunfo de la revolución ni en los años posteriores al triunfo de la revolución. Pero es que América Latina y el Caribe estaba necesitada urgentemente de la explosión de una figura política capaz de aglutinar esas ansias emancipadoras, libertarias que estaban batallando durante decenas de años en América Latina y el Caribe para librarse de ese yugo neocolonial impuesto por el imperialismo norteamericano. Llega Hugo Chávez y hay que recordar esa ya histórica sentencia, más que frase, cuando reconociendo el fracaso momentáneo de esa rebelión cívico-militar, dijo por ahora. Ese por ahora se tradujo pocos años después en el triunfo por la vía electoral. Por esa vía, yo siempre quiero destacar esto, que los pueblos latinoamericanos y caribeños que han iniciado procesos de transformación popular, contrario a las políticas que históricamente ha ejercido Estados Unidos en la región, lo han estado haciendo precisamente con el modelo impuesto por ese imperialismo norteamericano. Ese modelo, esa democracia, entre comillas, representativa, burguesa, clasista, que ha sumido en la pobreza, en la exclusión, en la indigencia, pudiéramos decir, a millones de seres humanos, eso tuvo un antes y un después con la llegada al poder de la revolución bolivariana que encabezó encabezó Hugo Chávez y que continúa con el presidente Nicolás Maduro. Y desde luego el ejemplo, la energía revolucionaria, el talento, la inteligencia, esa mente brillante de Fidel, pues unió ambas humanidades, ambos talentos, ambas fuerzas revolucionarias para constituir un nuevo modelo de cooperación, de integración. De ahí sale el ALBA. El ALBA es el motor, es la génesis del proyecto tantas veces postergado de unidad latinoamericana y caribeña. Trae y Chávez ha sido vanguardia en rescatar los valores y el legado de los grandes próceres latinoamericanos y caribeños. O sea que ahí está, y el imperialismo se hizo ilusiones, y las fuerzas reaccionarias del mundo se hizo ilusiones cuando falleció Hugo Chávez, o sea, el comandante invicto, y todas las fuerzas reaccionarias se apoderaron, se pusieron todos sus esfuerzos, todos sus recursos políticos, económicos, de todo tipo, para derrotar la revolución bolivariana en Venezuela, y ahí está, ahí se mantiene y seguirá. Lo mismo sucede con Cuba, en una alianza estratégica muy importante para los pueblos de la región, hay que decirlo. Entre Cuba y Venezuela se gestó una alianza que es indestructible y que es un valladar frente a las políticas hegemónicas del imperialismo norteamericano. Estamos también con Reinaldo Castro, compañero venezolano, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida a nuestro programa. Reinaldo, además, que bueno, trabajó cerquita del comandante. Sé que es muy complicado hablar de Chávez, ¿no? Para una persona que, bueno, que le ha conocido y que ha vivido, bueno, pues ha vivido todo este último proceso, ¿no? Iniciado precisamente con el triunfo a finales de los años 90, triunfo electoral de Hugo Chávez. Pero ¿qué te viene a la cabeza cuando hablamos de? Pues buenas noches a todos. Para retomar, pues, como decía el compañero Lázaro, Chávez, en la alianza que tenía con Cuba, con el comandante Fidel, fue su mentor, vamos, el mentor de Chávez fue Fidel. Y la revolución triunfa de acuerdo a las asesorías que le daba Fidel, de acuerdo también a la estrategia que tenía Venezuela en ese momento, que realmente... Venezuela, desde que era la dictadura de Pérez Jiménez, nunca habían hecho ningún tipo de inversiones, infraestructuras en el país. Llegó Chávez y empezaron a hacer infraestructuras en el metro, empezaron a hacer viviendas para la gente pobre, empezaron a hacer los hospitales, Operación Milagro, que se llama Misión Milagro, que actualmente con el gobierno del presidente Maduro sigue funcionando, y han incrementado las operaciones con otros países también, con la ayuda de Cuba. Se lanzaron dos satélites al espacio que en Latinoamérica ningún país lo tenía. Fue criticado porque fueron lanzados, que si el dinero, que se lograron miles y miles de cosas que todavía las podemos palpar, las podemos ver, y nadie lo puede refutar. Lo que hacen es golpes y tras golpes, y le dicen y mentiras, y vuelven otra vez con todas las hipocresías de siempre. Era una persona demasiado bella, demasiado ejemplar, y se preocupaba por todos nosotros. Cuando nos sentíamos mal, nos decía, ¿qué te pasa? Si hablabas más de, te hace falta aprender no sé qué, muchacho. Pero es que no tengo ni palabras cómo decir cómo era el presidente Chávez. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático. Hay numerosos comités de solidaridad con Ana Belén Montes, numerosos comités de solidaridad en todo el mundo vinculados al movimiento de solidaridad con Cuba. ¿Quién es Ana Belén Montes? Bueno, Ana Belén Montes es una o fue una agente de inteligencia de Estados Unidos que durante muchos años por solidaridad con Cuba y sobre todo en rechazo a las políticas agresivas de su gobierno, el de Estados Unidos contra Cuba, bueno, pues facilitó determinada información al gobierno de La Habana para prevenirle de diferentes planes agresivos militares del propio Pentágono. Ella fue condecorada hasta 10 veces por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la DIA, donde trabajaba vinculada al Pentágono. Y hoy, bueno, pues se encuentra presa en Estados Unidos, lleva ya 15 años. En el año 2001, pocos días después del 11S, fue detenida. Después confesó que realmente ella, desde los años 80, sobre todo muy sensibilizada con la política agresiva de Ronald Reagan contra Cuba y contra otros países, por ejemplo, de Centroamérica, por su papel de apoyo a los movimientos contrarrevolucionarios y a la guerra sucia en Centroamérica, bueno, pues se posicionó directamente en favor de Cuba, desde dentro, desde, diríamos, desde las entrañas de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Y hoy se reclama su libertad después de 15 años de cárcel. Recordemos que fue condenada a 25 años sin ninguna posibilidad de reducción, es decir, solamente un indulto presidencial que no llegó en los últimos días de la administración Obama impediría que no estuviera 25 años, es decir, que saliera ya con 69 años de edad, porque acaba de cumplir 60, de una prisión militar donde está en Estados Unidos. Lázaro. Sí, estamos hablando de un caso que poco a poco va llamando la atención de la opinión pública internacional a través de, como bien tú has señalado, del creciente movimiento de solidaridad internacional con este caso. Ana Belén Montes, ciudadana sea puertorriqueña, de origen puertorriqueño, analista, una reconocida analista de inteligencia de la defensa de los Estados Unidos, que bueno, en su trayectoria también estuvo trabajando, atendiendo países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua, antes de darle la responsabilidad de ser analista jefa militar con respecto a Cuba. Estamos hablando de una mujer valerosa, extraordinaria, y precisamente en el Día Internacional de la Mujer hay que recordar también a mujeres como a las mujeres del mundo, pero a mujeres como Ana Belén Montes, porque salió de ella ese sentimiento humano solidario, ese sentimiento realmente honesto, donde no podía entrar en contradicción con su moral, con sus principios, y lo que hizo fue alertar al gobierno revolucionario de Cuba de los numerosos planes de agresión que se manejan en las altas esferas del Pentágono. Hay que reconocer el extraordinario valor de esta mujer injustamente encarcelada. Bueno, aquí se pudiera hablar mucho sobre estos temas, pero hay que sobre todo poner sobre la mesa la política criminal de los Estados Unidos y cómo se manejan sus enormes y poderosos centros de poder. Estamos hablando de la CIA, estamos hablando del Pentágono, del Departamento de Defensa, en fin, o sea, lo que es el Pentágono y todo lo que está, todo el entramado imperial que está al servicio de las políticas expansionistas, hegemonistas de los Estados Unidos como imperio que es. Y Ana Belén Montes tomó conciencia y uno se pone a pensar que todo lo que vio, todo lo que pasó por sus manos, todo lo que tuvo que descifrar, descodificar, para llegar a esa toma de conciencia y de decisión de alertar al gobierno revolucionario, al pueblo de Cuba, de todos estos planes, que son los planes que ha estado trazando y desarrollando el imperialismo norteamericano a través de su de todo esto que hemos hablado antes, sus organismos y demás, para intentar derrotar a la revolución cubana y dañar no solo el proyecto revolucionario cubano, sino al pueblo de Cuba. Esos que hablan de derechos humanos. Y esta valerosa mujer lo que ha hecho es poner en evidencia cuán criminal es las distintas administraciones de los Estados Unidos y cómo se trazan planes para conculcar los derechos de los pueblos. Y en el caso de Cuba, ella colaboró y lo dijo en el juicio muy valientemente de que sí, de que ella había pasado información sensible, importante al gobierno de Cuba a través de mensajes codificados, cifrados, para alertar sobre los planes de agresiones que se estaban estructurando, que se estaban manejando por parte del Pentágono. Y hay que decir que esos 25 años de cárcel parece es una crueldad. Es una crueldad partiendo de del historial que hay en este terreno de los Estados Unidos y cómo en otros casos ha habido casos donde ha habido se han cogido espías con las manos en la masa, como se dice. Yo recuerdo cuando la administración Bush, que a un espía se le detuvo con como dice, las manos en la masa, robando documento secreto del despacho del vicepresidente Dick Cheney. Y no sé cómo arreglaron que no cumplió ni 5 años de cárcel. Y en otros casos también de espías fueron cambiados, devueltos de hace años. Estamos hablando de una historia de Estados Unidos, que es el gran gendarme, el gran delincuente internacional, donde ha habido, y lógicamente los pueblos tienen que defenderse. Y si hay una persona, y el pueblo de Cuba tiene que defenderse, y la revolución cubana tiene el derecho a defenderse, y hay una persona que toma conciencia de eso, y ella dice, incluso en juicio, que la revolución, Ana Belén Montes dijo que la revolución cubana tiene que existir, tiene que seguir existiendo. Eso tiene un calado político extraordinario y un valor extraordinario. Tiene que existir, y ella asume esa responsabilidad, pero lo hacen bien. Ella no robó a nadie, no cobró dinero del gobierno cubano. Es decir, que lo hizo por su corazón, por su alta estatura moral, por su nivel de conciencia elevado, y desde luego es justa el reclamo de justicia para esta extraordinaria mujer, y crece los movimientos de solidaridad. Y no cabe duda que es una batalla que hay que librar para que más pronto que tarde salga de las cárceles los Estados Unidos. Ella dice, como tú dices, que lo que a mí me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de cubanos y cubanas son asunto de ustedes. No me importa quién esté en el futuro. No es cuestión de nombres. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre a partir de la capacidad que se tenga para resolver sus problemas. Ustedes tienen que cuidar la revolución como yo también traté de hacerlo. Pues sí, efectivamente, no solamente fue condenada a 25 años de cárcel, sino que también está bajo un régimen de aislamiento tremendamente duro. Solo puede recibir visitas de su padre y creo que de algún personal de prisiones. Y desde luego es una batalla denunciar la injusticia de este caso. Y reclamar y contribuir a una campaña internacional para la efectiva liberación de Ana Belén Montes, que creo que es fundamental, es una batalla fundamental. Muchas veces en los grandes medios de comunicación vemos cómo se utiliza el tema de los presos políticos. Bueno, bajo mi punto de vista, Ana Belén Montes es una presa política, porque realmente por lo que está presa es por tratar de contribuir a defender a la revolución cubana, sin cobrar nada, sin asesinar a nadie, sin robar absolutamente nada, sino por una cuestión de conciencia, en un contexto político que también creo que hay que recordar. Ana Belén Montes comienza a trabajar para los servicios de inteligencia cubanos en el año 84, y hay que recordar que la década de los 80 fue una época tremendamente dura en el contexto del Caribe y Centroamérica, que fue una de las principales áreas prioritarias de la administración Reagan, donde obviamente es una zona estratégica para los Estados Unidos, y tras el triunfo de la Revolución Nicaragüense y la conquista del gobierno por Ronald Reagan, después de una época de Carter que desde esa ultraderecha se considera como floja, débil, la política que toma Reagan es de alguna manera cargar de nuevo un rearme militar y una respuesta bien dura, sobre todo en esta región. No solamente hay que recordar, por ejemplo, la ayuda de Estados Unidos a la contra nicaragüense, los escuadrones de la muerte, sino también la invasión, por ejemplo, de la isla de Granada, tras el triunfo del movimiento de la Nueva Joya, donde, por cierto, murieron defendiendo aquel gobierno muchos cubanos. Es decir, es una situación crítica en la que Cuba, en la percepción de amenaza incluso de una invasión armada, no estaba para nada descartada, y donde ante esa situación Ana Belén Montes toma la decisión de brindar, por una cuestión de conciencia, por una cuestión política, de tratar de ayudar al gobierno revolucionario de Cuba y al pueblo cubano para defenderse ante esa política agresiva. Estamos hablando, Lázaro, como decía Dani, de un momento realmente crítico, cuando en Cuba, por ejemplo, se establecen los túneles de la defensa, las milicias de tropas territoriales. Sí. Es decir, donde realmente no, se establece la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Yo lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Asume la presidencia una administración ultraconservadora, ultraderechista, muy agresiva, como fue la de Ronald Reagan, que tenía como vicepresidente a George Herbert Walker Bush, padre, que fue director de la CIA. O sea, un equipo, yo no sé si se puede comparar con el de ahora, pero esa administración era muy agresiva, y ahí surge la necesidad de fortalecer la defensa del país. Y Fidel, con ese genio extraordinario que siempre tuvo, pues lanzó la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Fue una efervescencia de pueblo, de revolución, preparando el país para, se temía una, se esperaba una agresión inminente, porque no cabe duda que Estados Unidos estaba decidido a conjurar los movimientos revolucionarios que tenían lugar en la región. Hay que tener en cuenta que estaba el movimiento guerrillero, aparte del tema de Colombia, estaba el movimiento revolucionario guerrillero en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, que estaba recién había triunfado, como quien dice, se le impuso la guerra sucia. En ese escenario tan complejo, donde se está jugando no solo el destino emancipador y liberador de los pueblos, sino también un espacio geopolítico importante para los Estados Unidos, es donde está el papel, digamos, de Ana Belén Montes. Es el momento álgido, digamos, en Centroamérica y el Caribe, donde actúa esta extraordinaria mujer. Y creo que el servicio que ha prestado a no solo a Cuba y a la defensa de Cuba con sus alertas, sino el servicio a los pueblos, al pueblo cubano, a los pueblos centroamericanos donde actuó, es impagable, y hay que reconocerlo, porque esta administración de Ronald Reagan no tuvo empacho, no tuvo pudor para, como bien tú has señalado, enviar a una isla como es la isla de Grenada a la 82 división aerotransportada. Tremendo. O sea, para la invasión a Granada, que motivaron también, también Estados Unidos estuvo atrás de el golpe de estado que sufrió Bicho, ahí según las conspiraciones más. Es decir, es un momento histórico que hay que recordar, y aquí es donde se agiganta Ana Belén Montes. Solidaridad total para ella, y debe crecer el movimiento de apoyo y de lucha para su liberación. Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización. En las cámaras, Andoni Iturbe. Hoy en la tertulia, Dani Cubilledo, Reinaldo Castro y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, Esther Zúñiga, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Yo perderé el brillo.